Yo soy Colas y esto es Colas Dice. Y hoy vamos a hablar de un tema un poco paltoso, vergonzoso, porque es la verdad, no estamos acostumbrados a hablar de esto en público. Pero después de haber visto el documental Sticky hace un par de días, pensé, creo que es tiempo de hablar de este tema. Además, es algo que conozco muy, muy bien. Así que hoy en Colas Dice vamos a hablar acerca de la masturbación. Y mencionaba este documental Sticky, que se estrenó el año pasado, 2016, y que tomó 7 años de producción. ¿De qué trata? Bueno, es un documental que habla acerca de la historia de la masturbación y cómo está vista, especialmente en los Estados Unidos, ¿no? Y todas estas misconcepciones, estos prejuicios, estas ideas erradas que han llevado a que la sociedad en su conjunto condene las prácticas masturbatorias, considerándolas no solo un tema tabú, sino algo prohibido e incluso pecaminoso, ¿no? Y por ahí entra también la religión y entra también la ciencia y sobre todo todos estos momentos en la historia en que se hicieron progresos para desmitificar todos esos aspectos negativos, entre comillas, de la masturbación. ¿Qué tan antigua es? O sea, ¿cuándo empezó esto? Existe evidencia de que desde la época de los egipcios, los romanos, los griegos, desde los inicios de la civilización y quizá mucho antes, ya era una práctica común. Y de hecho, está mal llamada onanismo. O sea, si ustedes han escuchado ese término, deben saber que fue sacado de la Biblia. Ahora, ¿cuál es el tema con Onam? Onam era un pata que pues luego de la muerte de su hermano se vio obligado a casarse con la hermana de este, ¿no? Perdón, con la esposa de este, no con la hermana, hubiera sido su hermana. No, hubiera sido recontra raro. Pero aunque también hubiera tenido sentido. Bueno, la cosa es que Onam se sentía muy mal de pues estar con la esposa de su hermano muerto. Así que cada que tenían sexo, él decidía acabar fuera de ella. ¿Okay? Sin embargo, se ha interpretado mal este pasaje bíblico y mucha gente consideraba que lo que Onam hacía era masturbarse, ¿no? Pero en realidad no era eso, era simplemente que acababa fuera para no embarazar a esta mujer porque él no se sentía cómodo embarazando a la mujer de su difunto hermano. Y desde ahí viene ese término de que la masturbación es el onanismo y en realidad no es así. Y como esos, pues la historia de la masturbación está llena de malas interpretaciones, de prejuicios e ideas erradas. El documental muestra no solo cómo muchas familias en Estados Unidos resisten la idea de que se les enseñe sobre educación sexual a sus hijos o sobre masturbación, que es algo completamente natural, de la misma forma en que, por ejemplo, aquí en Perú se acaba de censurar una película nacional que estaba por ser estrenada, llamada Sin Vagina Me Marginan, es una comedia, solo porque el título de la película dice, pues, vagina. Y un grupo de padres fue a la cadena de cine a quejarse de que quitaran esa película, de que no la estrenaran porque iba a perturbar la mente de sus hijos. Lo cual no tiene ningún sentido porque, primero, todos salimos de una vagina. Y segundo, ¿por qué no aprovechar la oportunidad para explicarles de qué se trata? Y que no le tengan miedo primero a llamar a sus órganos genitales con el nombre real que tienen, no ponerle nombrecitos. Y segundo, enseñarles a descubrir y apreciar su propia sexualidad. Porque creo que mucha gente no entiende lo importante que es que uno se conozca y aprenda a disfrutar de su propio cuerpo y de las dificultades que eso puede traer más adelante. Cuando se trata de relacionarse con otras personas. Pero Sticky también habla acerca de cómo la represión sexual es un tema de Estado, ¿no? En 1993, la que era directora en ese momento del Departamento de Salud, Jocelyn Elders, en Estados Unidos propuso que se enseñe sobre masturbación en los colegios, que les expliquen a los chicos, que les enseñen cómo hacerlo para que no solo empiecen a descubrir su sexualidad, sino también para que la ejerzan de una forma responsable, porque estaba comprobado que era una forma efectiva y eficaz de evitar primero los embarazos no deseados y juveniles, y segundo, las enfermedades de transmisión sexual. ¿Y qué crees que hizo la administración de Clinton? La sacaron del puesto a la primera directora de Departamento de Salud afroamericana y mujer en la historia de ese país. La sacaron porque trató de que se enseñara algo que se ha practicado durante toda nuestra vida, durante toda nuestra existencia como sociedad, como raza, en realidad. Una práctica sana, de autodescubrimiento y que hasta ahora es un tema tabú en las escuelas y bueno, peor aún en las casas. Y esto me llevó a pensar un poquito en cómo lo descubrí yo. Okay, creo que tenía 9 años más o menos y en las noticias hablaron creo que de un asesinato de alguien, habían encontrado un pata creo que masturbándose en algún lugar, okay, y obviamente lo habían detenido y todo eso porque bueno, al parecer era ilegal. Pero no entendí esa palabra, jamás en mi vida la había escuchado. Y de hecho jamás la escuché en el colegio, hasta ese punto. Entonces le pregunté a mi mamá, ¿qué cosa es eso? Y me explicó, ah, es cuando los hombres se agarran el pene y se lo hacen así, me hizo la mueca, nada más. Pero creo que no se había dado cuenta esto de que me estaba hablando de ese tema. No estaba prestando mucha atención, porque estoy seguro de que se hubiera ruborizado y le hubiera costado mucho decírmelo. Pero bueno, la cosa es que me lo dijo. Y no estaba seguro de para qué servía. Ok, se lo hacen así, pero ¿y qué se supone que pase con eso? Entonces, no fue sino hasta un par de días después que lo probé y fue genial. Y nunca más lo dejé. A pesar de que en varios momentos intenté hacerlo. Pero no porque se sintiera mal, sino porque había muchas cosas a mi alrededor que me hacían pensar que estaba mal. Yo aún estaba en primaria, así que no era un tema del que hablara mucho. O se hablara mucho en el colegio. Pero recuerdo que por esos días yo estaba por hacer mi primera comunión. ¿Ok? Ahora, no estaba seguro de si era un pecado o no, pero yo asumía que sí, porque entendía que todo lo que tuviera que ver con sexo, pues era pecado. Así que cuando vas a hacer la primera comunión en la Iglesia Católica, uno de los requerimientos es que hagas una confesión antes de, ¿no? Entonces recuerdo que me llevaron a la iglesia para hacer mi confesión, ¿no? Una semana antes de la ceremonia. Y bueno, le conté mis pecados al padre, o sea, lo básico, ¿no? Sí, a veces me porto mal, y a veces soy egoísta, y a veces, no sé, esto, no saludo, cosas así, triviales. Mientras como que trataba de reunir el valor para decirle, pues, que me tocaba. Pero como el padre estaba apurado, me dijo, ah, ya, bueno, sí, ok, ya, eso es todo, ¿no? Ok, y entonces rezas tu Padre Nuestro, tu Ave María, y listo, ya está. Y entonces no me dio tiempo de decirlo. Y como que me quedé con eso. Y no fue sino hasta que entré a secundaria, donde ya pues el tema se hablaba un poco más. Yo me acuerdo que en una ocasión estábamos nosotros en, creo que segundo, tercero de secundaria. Y estábamos con la tutora en el salón. Era hora de webbing, no había nada que hacer, no había nada. Estábamos webeando nada más, ¿no? Entonces empezamos a jugar a las preguntas. ¿Por qué empezamos a jugar a las preguntas? No lo sé. Pero la profesora, recuerdo, nos hacía una pregunta indiscreta a cada uno, ¿no? Estábamos como que en un ambiente de confianza donde todos nos íbamos a confesar. Y ella pregunta, bueno, voy a hacer una pregunta para todos los hombres. ¿Alguna vez se han masturbado? Y todos dijimos que no. En ese momento tendríamos pues la mayoría 13 años, ¿no? 13, 14. Solo uno dijo que sí. ¿Ok? Y esto. Y bueno, cuando le preguntaron qué sintió. Es más, o sea, la profesora le pregunta a mi pata, ¿qué sentiste? Y otro respondió por él. Placer, obviamente. Y me quedé mirando. Ok, creo que es obvio que todos lo hemos hecho aquí. Pero ¿por qué? ¿Por qué responderías tú por él? ¿Lo ayudaste acaso? ¿Quién sabe? Who knows? Bueno, se echó solo. La cosa es que, como que, o sea, me di cuenta de que, obviamente yo ya lo hacía desde hace unos años, me di cuenta de que probablemente todos lo hacían, pero nadie estaba dispuesto a decirlo, porque aún era un tema tabú, ¿no? Sobre todo porque asumes que si lo haces es porque seguro no tienes enamorada o no vas a tener flaca con la cual tener sexo real, ¿no? O se cree que cuando ya tienes una pareja con la que puedes tener sexo, deberías dejar de hacerlo, ¿no? Se supone que eso es algo de niños, se entiende, ¿no? O se estigmatiza de esa forma. Pero lo cierto es que entre el 80 y el 90% de los hombres se masturban, entre el 65 y creo que 75% de las mujeres también lo hacen. Y como dice la ex directora del Departamento de Salud, todos los demás mienten, así que creo que es bastante obvio que todos lo hacen o lo han hecho en algún momento. incluso sin saberlo, porque por ejemplo en el caso de las mujeres, como el tipo de estimulación en ellas es diferente, pues desde niñas algunas pues se soban o se frotan, ¿no? Pues con sus camas, con algún mueble, con algún objeto, porque les produce placer. No es que les hayan dicho cómo hacerlo, sino que es algo que van descubriendo de a pocos, ¿no? Y creo que esa es la maravilla de la sexualidad humana. Pero bueno, volviendo a lo del colegio. Ya esto, más o menos 13, 14 años, ya pues digamos que era un tema mucho más esto abierto en el salón. Entonces con mis patas hablábamos de eso, normal y esto. O sea, y los jueguitos y todas esas cosas en lo que no voy a entrar en detalles. Pero ya era un tema del que se hablara. Ahora, obviamente las mujeres no tocaban el tema para nada, obviamente, ¿no? Esto era algo que hablamos entre hombres, pero entre mujeres siempre ha sido súper, súper tabú. O sea, yo recién he conocido amigas que me han contado, me han admitido que se masturbaban, pero cuando ya estábamos en la universidad estamos hablando de mujeres ya adultas, ¿no? Veintitantos años. Pero antes de eso no. Y es probable que lo hayan hecho, pero pues nadie lo comenta. Precisamente porque todo tema que tenga que ver con la sexualidad femenina siempre ha sido aún más tabú que la masculina. De hecho, toda la industria del sexo gira en torno a las preferencias de los hombres, ¿no? Pero para las mujeres hay muy poco. Y de hecho, lo interesante de este documental de Sticky es que se habla también acerca de cómo la masturbación pues ha ayudado a liberar a muchas mujeres, ¿no? Y a que se hable mucho más del tema y se trate de apreciar, ¿no? Y educar acerca de la sexualidad femenina, de que las mujeres se sientan empoderadas para poder experimentar con su propio cuerpo, que es súper interesante. Desde el momento en que se inventan los vibradores, ¿no? Y lo comentamos en un programa anterior, ¿no? Cuando les conté acerca de la historia del vibrador, de cómo este aparato nace por la necesidad de tratar a las mujeres que sufrían de histeria, ¿no? Entre comillas, ¿no? Y es que los médicos de esa época masturbaban a las mujeres porque creían que esa era la forma de curarles, ¿no? La histeria, que incluía estrés, esto, ataques psicóticos, ¿no? Depresión y todo eso. Pero pues tanto tenían que darle a la mano que se cansaban y terminaban con problemas, así que se diseñó una máquina para masturbar mujeres. Pero en ese momento no se entendía como algo sexual, sino como un tratamiento médico, como medicina. En el preciso momento en el que se ve un aspecto sexual de la masturbación, es completamente eliminada de toda publicación, ¿no? Esto pasa creo que en los años 20, es cuando en una película para adultos que ya se hacía en ese momento, una mujer utiliza un vibrador, ¿no? Un personal. De repente, pues todos los anuncios de periódicos y revistas que publicitaban estos aparatos, pues los desaparecen, ¿no? Porque ahora sí, esto es algo cochino, no, sexo, no, no, nada que ver con eso. Los que han visto la película Kinsey saben de la importancia de este reporte, ¿no? Hecho por este investigador en la década de los 50, 60, si no me equivoco, ¿no? Que devela, pues, toda la realidad de la vida sexual del americano promedio, ¿no? Y de ahí viene la escala de Kinsey, ¿no? Conocida y entre otras cosas. Pero ha sido un proceso, o sea, algo que está ahí con nosotros desde los albores de la humanidad. O sea, para que sea reconocido, ha tenido que pasar tanto tiempo y aún es un tema súper tabú. Me acuerdo que cuando yo estaba en el colegio, estamos hablando de 2003, 2004, la única mención de la masturbación fue de un profesor. Me acuerdo, creo que, o sea, hicieron una broma al respecto en el salón. El profesor dijo de que no nos acostumbremos, ¿no? A masturbarnos porque esto, la vagina no puede apretar el pene de la misma forma que una mano, ¿no? Así que no vamos a sentir igual. Si nos acostumbramos a la mano, pues no vamos a poder disfrutar de una vagina, ¿no? Entre comillas. Y esa fue, creo, la única mención que se hizo. No se habló más del tema. Pero, o sea, digamos que fue en el contexto de una broma o algo así, pero nunca se habló seriamente de que, oye, esto es lo que pasa, esos son los beneficios o estos son los perjuicios que puede traer. Ahora, sobre lo que es bueno y malo el tema de la masturbación, hay estudios encontrados. Algunos estudios, hubo uno de la Universidad de Cambridge, decía que el exceso de masturbación podría generar cáncer de próstata. Un estudio más reciente dice que, al contrario, la masturbación ayuda a prevenir el cáncer de próstata y a mantenerla con una muy buena salud. Fuera, por supuesto, de todos los beneficios personales y psicológicos que te pueden dar, ¿no? Desde que es relajante hasta el autodescubrimiento, el autoconocimiento. Y de lo que sí están todos convencidos es que mejora la vida sexual de una persona. Definitivamente porque conoce mejor su cuerpo. Hay muchas parejas, sobre todo de casados, que se horrorizan cuando se enteran de que su compañero o compañera pues se masturba. Pero o sea, prefiere masturbarse y a mí. O sea, ¿por qué no me toca a mí? ¿Por qué no me usa a mí en lugar de a su mano? Cuando en realidad es un complemento, ¿no? Y es una forma de aumentar el deseo y de sentirse bien consigo mismo. Ahora, vivimos en una sociedad con cultura masturbatoria. Creo que sí y no. O sea, el hecho de que no se hable, de que sea censurable, no quiere decir que no exista. Yo creo que sí existe. Y sobre todo en una sociedad con una cultura popular sobresexualizada como la que tenemos en este momento, donde, por ejemplo, todas las canciones hablan de sexo. Antes, digamos, eran, digamos, un poco más caletas, ¿no? Trataban de utilizar más metáforas, como el quisiera ser un pez para meter mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Ya, esta canción estaba pensada, habla de sexo, sí, pero estaba encaletado de alguna forma. Ahora no, ahora te quieren reventar el buchi y ponerte contra la pared y felices los cuatro y toda la vaina. Entonces, creo que sí, o sea, el tema está mucho más expuesto que antes y creo que la gente empieza su vida sexual mucho antes, pero sigue siendo un tabú, sigue siendo algo incómodo, ¿no? De lo que hablas entre risas, entre bromas o con patas y que si llegas a determinada edad y lo sigues haciendo, ah, su, qué palta contigo, brother, ah, qué triste, o es que será que nadie te quiere, no, no tiene absolutamente nada que ver, pero así lo vemos, así lo pensamos. Y está en la música, está en el cine, está en todas partes. Pero siendo un tema tan universal, el hecho de que aún no hablemos de eso, sobre todo en las escuelas, pues es terrible. El hecho de que ni siquiera hablemos de sexo en las escuelas, o sea, de cómo las personas se embarazan o cómo contraen una enfermedad de transmisión sexual, el hecho de que se niegue la posibilidad de que los adolescentes que probablemente ya están teniendo sexo o ya saben de eso, peor aún con el internet, ahora todo el mundo ve porno, esto, ya no hay forma de ocultarle esto, la información a los chicos. Lo mejor que puedes hacer es guiarlos y decirles que primero no tiene nada de malo y segundo que la mejor forma es hacerlo responsablemente, ¿no? No olvidemos que la masturbación es sexo con una persona que amas de verdad, eres tú mismo. Así que recomiendo muchísimo este documental, Sticky, es del significado pegajoso, de 2016, muy divertido, muy educativo y sobre todo muy liberador hablar del tema. ¿Lo hago yo? Sí, lo hago y soy feliz, soy muy feliz. Y espero que ustedes también, y que les haya gustado el programa de esta semana, y conmigo será hasta la próxima. Yo soy Colas y esto fue Colas Dice. Chao. ¿Te gustó el programa? Sí. Suscríbete y comparte.